Bueno, en lo que es el Norte Integrado, yo tengo 8 motocicletas denunciadas, por lo menos. Nosotros en la base de datos que manejamos y en los informes diarios que elevamos, tenemos la cantidad de 8 motocicletas, de las cuales también tenemos que ir viendo que ya en la formalización de la denuncia estas motocicletas no sean que haya habido el que un pariente o un amigo se las haya llevado, porque en realidad en muchos de los casos se da el tema del abuso de confianza, ¿no? Pero como nosotros, dato estadístico, tenemos 8 en el mes de octubre. En el mes de septiembre también tenemos casi la misma cantidad, tal vez menos, porque serán pues 5, entonces se ha reducido bastante a las 36, 42 motos que se denunciaban de robos diarios o en el mes. Pero sí se está trabajando pues en el tema de prevención. Tenemos 3 equipos que salen a diario. Y con el tema del apoyo del comando departamental, con las unidades de radio patrulla, o de que se radio patrullas del comando regional, entonces se reduce un poco el tema de lo que es la inseguridad. ¿A qué factores se puede atribuir de ya esta disminución? El tema es el siguiente. Primero, bueno, este criterio es muy, muy personal. Ajá. Que se está haciendo la verificación de las motocicletas nuevas y antiguas que no tienen placas. Entonces, se está haciendo la verificación esto de hacer un informe técnico de autenticidad que determina las características de las motocicletas y automáticamente están emplacando las motocicletas. Entonces, usted va a ver muy pocas motocicletas circulando sin placas de control. Esto permite que ya exista un registro del chasis y motor de las motocicletas en un sistema, lo que hace de que sean con poca probabilidad sean robadas, porque van a tener que ser comercializadas estas motocicletas y después que uno las agarre en circulación se va a ver que han sido robadas y va a ser sujeto a que se les secuestre. O sea, nadie quiere invertir su dinerito en un motorizado que tiene ciertas dudas en cuanto a su legalidad. Estos controles y esta forma de nosotros utilizar los documentos que nos da recaudaciones para la verificación de autenticidad y el registro de estos, hace un poco que se normalice y se regule el tránsito de los vehículos. Después la seguridad ciudadana también, de lo que es el tema de los patrullajes y los controles, hace que se reduzca, ¿no? Entonces estamos logrando a través de la aplicación de la normativa y de las disposiciones del Comando General de la Policía Boliviana que un poco se reduzca la cantidad de robos y se esclarezcan los casos.